Noticiero Cultural. Chapita Trío en Espacio Tucumán. Un bonaerense, un tucumano y un montevideano integran el grupo Chapita Trío, que pasea por los escenarios del país sus ritmos de raíz folclórica y rioplatense, condimentados con candombe, rock, jazz y algo de música afroamericana. La próxima escala es el jueves 9 de mayo a las 8:30 de la noche en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Chas gracias es el tema que nos acompaña. Chiquito bueno, que digo, eso está bueno. Está bueno. Canciones francesas en la Múnich. En el marco de la exposición de caricatura francesa del siglo XIX, se presenta los viernes de mayo a las 8 de la noche un recital de canciones interpretadas por la soprano Samara Pascual Migale con Estela Ojeda en piano. El espectáculo, que abarca a músicos emblemáticos como Edith Piaf, Michel Legrand y Jacques Brel, se realiza en la ex cervecería Múnich, Avenida de los Italianos 851, en Costanera Sur. Porter por Alberto Tarantini. Alberto Tarantini anticipa The Cole Porter Songbook, disco de próxima aparición, los jueves 9, 16, 23 y 30 de mayo a las 9:30 de la noche en Jazz and Pop, que queda en la calle Paraná 340. Como anticipo, escuchemos un poco más del tema From This Moment. This happy day, no more blues songs, only hoop-dee-doo songs from this moment. Tributo a The Police. The Police Station es una reconocida banda argentina de tributo al grupo de rock británico The Police. Se presentan en un único show el próximo jueves de mayo a las 9 de la noche en la sala Siranush, que queda en Armenia 1353. Carcalata, una macana en cuatro estaciones. Ligeros de Equipaje presenta Carcalata, una macana en cuatro estaciones, un musical para toda la familia, el sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde, en Espacio Cultural Carlos Gardel, que queda en Olleros 3640, con entrada libre y gratuita. Sugerido para niños a partir de los 3 años, este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, entre otros. Historias cantantes y sonantes. La noticia corrió como reguero de pólvora sobre el pueblo. ¡El Negro salió campeón! La cuentacuentos Diana Tarnowski, tres cantantes y un músico, despliegan su concierto de historias, una producción de los Talleres de la Voz de Maya Mónaco. En el bar de Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780, se puede tomar la leche y hay una librería en la sala con los cuentos narrados en el espectáculo. Acompaña esta noticia el tema Campeón, de María Teresa Andretto y Nicolás Arispe, con el maestro Alejandro Oliva en percusión. Y un horizonte donde el sol pone su huevo de oro todas las tardes. Los Cafres. Una de las bandas pioneras del reggae argentino cumple 25 años. Para celebrarlo, convocan a su público para la grabación de su nuevo material en DVD. La cita es el martes 7 de mayo en la Usina del Arte, una sala con una capacidad para 1.200 personas que queda en la avenida Don Pedro de Mendoza 501. Mientras tanto, sigamos disfrutando de Casi me pierdo. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo. ojitos de antes, siempre expectantes. Siempre Hugh Laurie lanza su segundo disco. I'm going to Louisiana, baby, behind the song. El nuevo trabajo del músico y actor británico Hugh Laurie, famoso por interpretar a Dr. House, se llama Didn't It Rain y sale a la venta mañana, lunes 6 de mayo. Se trata de su segundo disco después de Let Them Talk. Ahora, siguiendo la trayectoria del blues, se interna en el corazón de Estados Unidos y nos regala este tema, Louisiana Blues. I'm going to New Orleans, get me a mojo hand. I'm going to New Orleans, give me a mojo hand. Teach all you pretty women how to treat your man. Just found out that my trouble's just begun. 'Cause I've just found out that my trouble's just begun.